yo, porque existe la vida eterna. Llevar de parte mía un cocumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, se lo das al chico cuartetero. Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Gran posteridad. Supongo que habrá una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si el invierno hace frío, también bajo al infierno un poco. La hora de la academia sale a la cancha con estos titulares. Cerró la Boca, triunfazo del equipo de Russo en el derbi del sábado con un equipo que jugó mejor que su rival y aprovechó los momentos justos. Racing pegó el zarpazo en la Bombonera. En el estadio Camilo Chiquero, Jacob y Cáceres los goleadores, la Flaca la gran figura. Dale un abrazo muy largo. Miremos desde la terraza. Jugó dos y los ganó. Racing es uno de los cinco punteros que tiene el torneo de apertura hoy. La estadística de cuánto hacía que la academia no ganaba los dos primeros partidos. Sueño americano, los tres puntos que nos trajimos de la Boca lo ponen a Racing a tan solo una victoria del repechaje de la Libertadores 2011. Equipo que gana, no se toca. Russo repetiría los mismos 11 que vencieron a Boca, pero claro, todavía faltan dos prácticas para definir el equipo. Sábado a la noche otra vez, otro clásico, otra vez sábado, 20-20 en el cilindro que va a explotar. Racing recibe a San Lorenzo, el árbitro, la Coneja Valdás, y así arrancamos los 60 minutos más albicelestes, hoy más que nunca. De la radio Super Sport, de la radiofonía argentina, arranca la hora de la academia. Ahora comenzamos a vivir una hora diferente, la hora de la academia, con Julio Marino y Marcelo Mitrano por AM1630 Super Sport. Acadé, no puedo parar, señores. Racing es uno de los punteros del campeonato. Racing pegó el zarpazo en la Bombonera. Racing y Racing y nada más que Racing. De eso vamos a hablar hoy. ¡Qué gran semana que comenzamos! Bienvenidos a la edición número 72 de la Hora de la Academia, a la segunda temporada de este ciclo radial por AM1630 Super Sport, por FM100.9 Premium Classic, saliendo al mundo en la página www.lahoradelaacademia.blogspot.com. ¡Qué alegría que tenemos acá en el estudio! Acá con Marcelo, disfrutando todavía de lo que dejó el partido frente a Boca, porque ganar un clásico siempre te da un poquitito más de tiempo para disfrutar esa alegría. Ganar un clásico y en la Bombonera, a Boca, creo que uno le da más ganas de seguir disfrutando todo esto. De que ya se piensa en que el próximo rival será San Lorenzo de Almagro, pero el triunfo que se obtuvo el pasado sábado fue para destacar. Más allá de lo que decían muchos medios, y lo que me pone hoy en contra y lo que me enoja mucho, de decir eso de que Boca se dejó pasar el tren, que Boca lo perdió. No, señor, no. Lo ganó Racing. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar con propiedad? ¿O cuándo las empresas que gobiernan el fútbol van a tratar de dejar el negocio de lado para darle lugar a la objetividad, para darle lugar a el verdadero análisis del fútbol? Y no lo digo por ser hincha de Racing, sino por ver el planteo que hizo el equipo de Miguel el pasado sábado en la cancha de Boca. Panorama muy parecido al último que había ganado, en el que perdía y lo terminó dando vuelta casi en la primera parte. Creo que Racing tuvo individualidades, rendimientos que estuvieron a la altura del clásico y que de mantenerse da para ilusión este equipo. Pero bueno, despacio, recién arrancamos, lo decíamos en la transmisión. Se ganaron los dos, pero no es el momento de decir de que Racing es el candidato a ganar nada. Esto recién arranca. Hubo campeones, no me olvido de Lanús de Ramón Cabrero, que recién ganó en la quinta fecha. Entonces, no nos hagamos ilusiones, vamos paso a paso, como decía el gran Mostaza, y vamos a pensar en San Lorenzo de Almagro. Se pasó la dura prueba en la Boca y se jugó bien, y el equipo respondió, y Cáceres, que era una incógnita de si podía estar en la defensa, en el sector derecho, lo hizo muy bien, y Lucas Lich rindió en el otro sector bien, y la flaca Jacobs hizo un dueño del medio, y la defensa marcó muy bien a Palermo, y los rendimientos anduvieron. Quizás el déficit esté un poquito en la zona ofensiva, pero es bueno también ver a un Giovanni Moreno animándose en la Bombonera. No tuvo el mejor partido el colombiano, pero despacio, hay que arrancar jugando en la cancha de Boca. No es fácil, para nada fácil. Así nos vamos presentando, señores, mientras me llegan un par de mensajitos acá. Aquí le mandamos un saludo a la señorita Natalia. Nos vamos presentando en este programa número 72 de la Hora de la Academia, como los tenemos acostumbrados, como es habitual cada miércoles. A mi izquierda está el señor Marcelo Agustín Amitrano, que tiene una alegría desbordante en el día de hoy. ¿Cómo estás, Marce? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Nachito. Que lo extrañamos estos días en la 1630 acá. Estamos por la radio 1630, Premio Premio 100.9. Un saludo muy grande a la gente del chatacadé.com. Un saludo muy especial a Gustavo de Los Ángeles, que nos está comentando que hace rato nos conectamos. Nos está diciendo que nos está grabando, a toda la gente linda del chat que se prende a full. Por ahora que son fieles oyentes que de toda la parte del mundo, de Argentina, así que un saludo a todos ellos. Y bueno, y usted se acuerda, ¿qué le dije yo al anterior? No le pegué, por suerte le pegué. ¿Qué dije? Yo dije que siempre voy con miedo, que digo, no, el empate. Sí. Digo, yo más que por el empate voy por el triunfo. Y así fue. Y aparte, se vuelve a repetir la historia del anterior. Muy parecido. Íbamos 1-0 y terminamos 2-1. Un calco para mí. Igual Racing tuvo más oportunidades y fue indiscutido que fue un lógico. Por eso lo digo. Mucho por todo, hasta por lo mismo de Boca. Para mí no lo pierde Boca, lo gana Racing. Tenemos que hablar de que, gracias a Dios, se está afianzando. Y lo que dicen todos los medios y lo que decimos nosotros también, que es muy importante, que es el tema de mantener la base del equipo. Acá se mantuvo la base del equipo, la mayoría de los jugadores son los mismos y se demuestra, y uno tiene ventaja, hacia los demás equipos que están en formación, como pasó a Boca. Ya se conoce lo distinto y va a ser distinto, por eso es positivo para eso. Y en la primera fecha creo que va a ser muy, muy importante el tema de esto, de los que equipos que estén ya con el equipo formado del anterior campeonato, va a ser muy positivo eso, ya que va a jugar un poco de ventaja y Racing lo está logrando. Y muy contento con el triunfo, más ganar la Boca y dos veces consecutivas, y aparte de ganar dos veces consecutivas, es el tercer partido también consecutivo que gane Racing. El último partido que perdió por el campeonato fue con River, después le ganamos a Chacarita, le ganamos al Boys, se le ganó a Chacarita, y la anterior a River, sacando el partido con River, creo que tuvimos 4 o 5 partidos seguidos. Claro, los 4 triunfos consecutivos. Frente a Estudiantes fue la última derrota. Claro, así que venimos bien. O sea que como local hace rato. Y también vengo diciendo que los jugadores y el equipo está jugando distinto, no está jugando con tanta presión. Como se siente pasado, que no está en la zona de promoción. Y aparte estamos ligando. Esperemos seguir el tiempo, que también estamos ligando. No está jugando Racing un equipo muy vistoso. Pero bueno, eso es nuestra la nota presentación, Julio. Y bueno, lo bueno es estar contento y bueno, seguir en esta meta de seguir sumando lo más posible. Y bueno, si se puede ganar y llegar a un campeonato, mejor. Usted lo ha dicho, esperemos que así sea, pero el camino es largo, todavía hay que recorrerlo todo. Así nos vamos presentando, señores, nos vamos a ir a la primera pausa, a la vuelta, a una de las sorpresitas del señor Amitrano, si es que lo dejan. Y vamos a recordar los teléfonos, el 5290-0075, 5290-0076. A la vuelta, la sorpresa del señor Amitrano, si sí se puede concretar. Sí se puede concretar. Vamos a tener todas las cámaras. Y claro, como usted lo dice, a la vuelta la sorpresa y a la vuelta hay mucho más de la hora de la academia. Siempre brillará la academia. Giambusi Madera, tirantes a medida, todo para la construcción. De La Peña, esquina Pronsato, Lavallol. Teléfono 4298-5084. Una banda que te quiere ver campeón. Reino Productos Naturales, los mejores cosméticos y suplementos dietarios. Informate acerca de ellos o incorporate hoy mismo como experta naturista. Comunicate con Estela al 15 56 68 23 42. Las voces de los protagonistas están en la hora de la academia. Hay una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas. Bien, con Gustavo Cerati de fondo, arrancamos el segundo bloque de la hora de la academia. Como le decíamos, vamos a hablar con uno de los protagonistas del pasado sábado. Un jugador que me gustaría preguntarle, y ahora cuando lo saludemos y nos juntamos en la charla se lo voy a preguntar, de pasado, por el Club de la Ribera, en el que Miguel Ángel Russo ha apostado mucho por él y ha pedido que se quede explícitamente, y le está rindiendo, y hoy por hoy es uno de los pilares de la defensa de este Racing. Por eso tengo el placer, el agrado de saludar a Matías Cajay del otro lado del teléfono. Hola Matías, mi nombre es Julio Marino, te saludo a la hora de la academia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo, por supuesto. Después del sábado, mucho mejor. Sí, contento, la verdad que contento, hemos sido todos, y bueno, estaba pensando en el partido del sábado, que también muy importante, como el que pasó, y bueno, hay que ganar. Te pregunto, Matías, antes de pensar en San Lorenzo, más allá de que fue triunfo importante esto de lo que pasó el sábado, ganarle al Boys, ganarle a Boca en la Bombonera. ¿Ilusiona ganar dos partidos seguidos en el arranque de la talla, por lo menos, de este Boca? Ilusiona y pues nada, mucha confianza para lo que viene, pero nosotros tenemos una final que tenemos tranquilos, que nos gusta mucho, y que esto recién arranca, así que bueno, tenemos ir otra victoria el sábado para poder seguir alimentando de esta sesión que tenemos todos y seguir trabajando semana a semana, que creo que nos gana, que trabajo mucho más. Claro. Claro, claro, como bien lo decís. Te pregunto también, ¿cómo es esto de jugar en la Bombonera de visitante? Porque a vos te ha tocado jugar de las dos formas. Creo que esto te lo han preguntado mucho hasta acá. Pero vistiendo la camiseta de Racing, te ha tocado vestir la camiseta de otros clubes también. ¿Cómo es esto de jugar con la presión de la Bombonera en contra? Sí, la verdad es que se hace sentir la gente, pero bueno, uno... Uno sabe que cuando va visitante generalmente se escucha más público local y nosotros de los equipos somos chicos que no tienen tanta gente, gracias, la verdad que lleva gente a todos lados y llena, pero nada, por eso entiendo poco, pero uno entra en la cancha, o sea, la verdad que se metió en el partido y son los mínimos momentos que siente el apoyo de la gente y igual, porque es un ruido que la gente lo lleva para adelante. Claro, claro, como bien lo marcás. ¿Cuál es la virtud de este equipo? Mira, la verdad que estamos planteando muy bien prácticamente los partidos. De hecho, no tomás en el de Boca, que jugamos en local con el Boys, pero no, la verdad que estamos trabajando bien, por ahí lo defensivo. Hicimos bastante bien en los dos partidos y en el otro día arrancamos de la mejor manera. Y estamos tratando de mejorar en todas las líneas porque sabemos que tenemos mucho por mejorar todavía. Ajá, sí, sí, como bien lo marcás. Miguel Ángel Russo te pidió explícitamente que te tenías que quedar. Él necesitaba que vos sigas en esta defensa de Racing. ¿Te sentís que le estás respondiendo? Que las cosas bien en esos dos partidos, que lo pueden ser mucho mejor seguro, pero sí, la verdad que estoy muy contento de que Miguel me ha dado la confianza para que me quede, no solo él, sino solo el dirigente, pues es enorme y debe estar muy agradecido siempre. Claro, claro, como bien lo decías, el haber jugado al lado de jugadores, de conocer a alguno de los jugadores de Boca, ¿te sirvió en la charla previa, junto a que Miguel también ya los conocía, como para deliberar un poquito la táctica que se iba a utilizar contra Boca? ¿Sabías cómo marcarlo a Palermo, por ejemplo? Sí, pasa que hoy por hoy se ven todos los partidos, y por ahí es un detalle mínimo de conocer los entrenamientos y eso, pero... hoy por hoy también el equipo ha cambiado mucho desde que yo me fui, por ahí yo conozco a Luca, a Biasi, que juegan inferiores, a Martina, a Batalia y después son todos nuevos también, o sea que ha cambiado también mucho desde aquel tiempo hoy Boca. ¿Cómo imaginas el partido del sábado, Matías? ¿El choque contra San Lorenzo parecido al que fue el torneo de invierno? Sí, por ahí con un poco mejor jugado, porque por ahí los dos un poco más de rodaje, pero se va a disfrutar mucho la pelota en la mitad de la cancha, se va a meter mucho, y bueno, yo creo que para mí está mejor la pelota, va a ser el partido. Otra vez jugarán con cilindro colmado, ¿una presión o una linda forma de jugar así? La verdad que tener la gente de nuestro lado siempre es bueno y bueno, tenemos que saber manejar esa presión que por ahí da la gente de Racing de tener que ganar el partido a los 5 minutos, saber que hay 90 o más el descuento que el árbitro para ganar el partido y bueno, hay que trabajar el partido como tratamos de hacerlo siempre. Tengo una pregunta, una de las últimas de mi parte, ahora lo tengo el señor Marcelo Mitrano también que te va a saludar. ¿Para qué está este Racing en el campeonato? Lo pronto para ganar el sábado. Uh-huh. Después veré. Hoy no, la verdad que es difícil decir para qué estamos hoy, que han pasado dos partidos. Creo que a medida que vayan pasando los partidos y vayamos mejorando y veamos cómo jugando nuestro equipo, vamos a ver, pero la verdad que hoy es muy pronto para decirte. Claro, no, yo te preguntaba más que nada por el lado de que en los últimos torneos Racing quizás el objetivo era salir de la zona de promoción, asegurar una buena cantidad de puntos que lo alejen un poco de la zona comprometida. Hoy está aliviado en ese sentido y podría tener otros objetivos, no sé cómo lo ves vos. No, el objetivo siempre es pelear alto, eso siempre que se arranca un torneo, siempre el objetivo es pelear alto, el que te dice que quiere zafar del descenso. Uh-huh. No creo que sea así. Todos queremos ganar todos los partidos y salir campeones, disfrutar de una copa. Pero bueno, después están las virtudes y defectos de cada equipo. Claro. Que marcados a medida que amenazas. Claro, claro, es así como bien lo marcás. A lo largo del torneo se van viendo para qué están y se van a ir corrigiendo los distintos errores que puedan mostrar. Lo tengo a mi lado el señor Marcelo Mitrano, que te quiere saludar, Matías. Buenas noches, Matías. Un gusto de contar acá en el programa de la Hora de la Academia. Muy amable. Bueno, y acá estoy en contacto con la gente por medio del chat y les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sentías al principio de cuando empezaste a jugar en Racing, que estaba, era un poco resistido? ¿Y cómo lograste para superarlo y hoy por hoy el hincha de Racing siente que te quiere mucho y aparte siente mucha seguridad en tu posición? No, yo por ahí también, como hay gente, me sentía un poco raro al principio, porque ahí también como iban los resultados, la confianza tiene que ver mucho en el juego de cada uno. Y bueno, siempre igual le voy a estar muy agradecido a la gente porque me ha bancado, que por ahí en primer momento no rendí en la forma que ellos querían y que yo quería, pero bueno, como dijiste, por ahí ahora estoy un poco más tranquilo, estoy haciendo las cosas un poco mejor y la verdad que estoy tan contento yo como por ahí están las hinchas de Racing de que el equipo haya ganado todos los partidos y tenemos la misma ilusión que ellos. Otra de las preguntas que me hacen es, ¿por qué no te animás más, dice la gente acá, a patear? Porque dice que te tienen fe y más, ellos tenían ganas de hacerle un gol ante Boca. Dice que le tienen fe, que tiene que patear muy bien y que se te va a dar, que te animen más. ¿Cómo te ves pateando? ¿Tuviste muchos goles en tu carrera? No, más que nada en córner, que pasa que siempre juego de central, o sea que claro, por ahí no pasé mucho el ataque jugando de central. Pero sí, yo entendía que ninguno más. La verdad que ahora yo estoy haciendo un poco más confianza que el torneo anterior y bueno, esperemos que me dé el gol o alguna asistencia que es igual de importante. ¿Hoy te sentís bien jugando como tres? Me siento más cómodo. Sé que tengo que mejorar y mucho. Sé que lo puedo hacer mejor, pero bueno, tengo que aprender todos los días. Mirar a otros laterales como lo hacen y así, me siento bien, pero siento como de todo que tenemos que mejorar. Uh-huh. Mira, otra de las preguntas que me dice Matías es, ¿qué vos pensás en el equipo? ¿Cuál es el fuerte del equipo y cuál sería la parte floja? Mira, yo te puedo decir de esas dos respuestas una sola. Por ahí lo fuerte del equipo es cuando tiene la pelota y la sabe administrar bien, y por ahí la debilidad puede llegar a ser la misma cuando se pelota la pelota muy fácil. Uh-huh. Sí. ¿Mantener la base es la ventaja de este Racing? Sí, la verdad que bueno, mantuvimos la mayoría de los jugadores, bueno, llegaron un par que por ahí son más que nada de mitad de cancha hacia adelante y por ahí eso es un poco más fácil dentro de la parte defensiva bueno, ya por ahí a veces con una mirada, una palabra, ya sabemos ubicarnos y demás dentro de la calle. De mi parte la última, Matías, no te queremos robar más tiempo. Después de lo que pasó, después de que te pidió Russo que Racing desembolsó el dinero para que te quedes en Racing, ¿cómo es tu situación hoy en la academia? ¿Fue un nuevo préstamo? ¿Compró una parte del pase? No, compró el total pase. Soy total jugador de Racing. Todo de Racing sos. Acá me dice Matías que te tienen fe y que te están pidiendo un gol de cabeza, que te tienen fe y vas a buscar en el área que... Va a hacer un grupo San Lorenzo acá, la gente que está mandando. Acá tenemos a Gustavo de Los Ángeles, que escuchan siempre acá el programa, gente que es de la filial de allá de la zona California, y están muy contentos con que estamos transmitiendo la pregunta por este medio, y te dicen que te animes, que ellos te tienen fe para un gol de cabeza ante San Lorenzo. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos, y bueno, esperemos que ganar el sábado y pueda ser bueno mejor, pero lo más importante, creo que lo que quieren todos, que se resignan. Sí, seguramente lo que queremos todos, y que sigamos ahí arriba, que sigan ustedes ahí arriba, nosotros de este lado disfrutando de las alegrías que nos dan por ahora, domingo a domingo. Matías, te saludo, el placer de haberte tenido, el agradecimiento por supuesto de que nos hayas atendido el teléfono a esta hora. Sabemos que vos tenés tus cosas, tu familia, y bueno, nada más que agradecerte infinitamente esta charla que pudimos tener. Un gusto, Matías. No, bueno, muchas gracias a ustedes y terminamos. Bueno, gracias, Matías, un abrazo grande. Un abrazo. Allí pasó Matías Kais, el lateral, el 3 de Racing, el central devenido a lateral en el esquema de Miguel Ángel Russo. Creo que muy claro, Matías. Muy claro, muy contento, reconoció en sus momentos difíciles que no se le daban las cosas, que hoy por hoy se dio cuenta que se afirmó y juega con más tranquilidad y cada vez más se está animando a jugar y se afianzó hoy por hoy de la parte de la defensa, es uno de los jugadores indiscutidos de cómo fue creciendo y eso es muy bueno y lo reconoce. Y una linda charla, una linda conversación, últimamente estamos teniendo buenas charlas, buenas entrevistas y nos pone muy contentos que podamos conseguir por lo menos miércoles a miércoles una entrevista con todos los jugadores que son los protagonistas de esto y con el sello y la firma de la hora de la academia, que esto es acá, no lo sacamos a ningún lado sino en vivo, como toda la gente lo quiere hacer. Muy contento, agradecemos a toda la gente del chat que nos hizo unas preguntas y que ellos están muy contentos también de que nosotros lo hayamos dado. Es un gusto y este programa lo hacemos entre todos, la gente y nosotros. Queremos que todos de esta manera, la gente por ejemplo como Talé, como Gustavo de Los Ángeles y de otra gente del país, que capaz que no se pueden comunicar por esta vía, así que le mandamos un saludo y le agradecemos a todos los jugadores que miércoles y miércoles están participando en este programa de tanto sentimiento académico. Pausa y a la vuelta la información del entrenamiento en la voz de Natalia Mancilla. Giambusi Madera, tirantes a medida, todo para la construcción. De La Peña, esquina Pronsato, Lavallol. Teléfono 4298-5084. Reino Productos Naturales, los mejores cosméticos y suplementos dietarios. Informate acerca de ellos o incorporate hoy mismo como experta naturista. Comunicate con Estela al 15 56 68 23 42. Y yo desperté, queriendo soñar. Taller Orlando, reparación de carrocerías y repintado de automotores. Bombero Ariño, 1150 Temperley. Teléfono 4264 1152. Verdulería Los Hermanos, frutos y verduras de primera calidad de la huerta a su hogar. Ofertas todas las semanas. Indalecio Gómez, 1202 Temperley. Vidriería Julio, vidrios, espejos, cuadros, cerramientos en aluminio, mosquiteros, servicios y colocaciones en obras. Vidriería Julio en Avenida Eva Perón, 1066 Temperley. Teléfono 4292-0598. ¡Tierra! comenzamos a vivir una hora diferente. La hora de la academia. Con Julio Marino y Marcelo Amitrano. Por AM 1630, la Super Sport y Premium Classic 100.9. La hora de la academia. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñar. Bien, tercer bloque de la hora de la academia. Repetimos las vías de comunicación: 5290-0075, 5290-0076. También lo puede hacer a través del mensaje de texto al 153-140-8594. 153-140-8594. Con la voz de Gustavo Cerati de fondo, uno de los hinchas de Racing, porque Gustavo Cerati es hincha de Racing. Para mí el humilde homenaje que le podemos hacer aquí desde la hora de la academia para Gustavo, que se recupere, que le deseamos lo mejor al líder de Soda Stereo, que hoy tiene su vocación como solista. Nada más que la mejor de las suertes para él y para toda su familia. Nosotros seguimos para hablar un poquitito de lo que pasó el día sábado, más allá de saber un poquitito del encuentro, más allá de hablar de lo que fue el triunfo. ¿Por qué quién fue la figura, señora Mitrano? Indiscutido, creo que no hay otro jugador que me parece que fue Chacón. Realmente sí. Que hace rato no jugaba tan bien. Gracias al 225. Gracias al 225. Era, me parece que era también era título. Gracias al 225, lo podíamos haber puesto, ¿eh? Y lo había dicho Toranzo la semana pasada, que sí, le den el doble, que le den 550. Habrá que ver cómo se acerca. El pase fue de Toranzo. El centro fue de Toranzo. Le dimos suerte y. No convirtió, pero bueno. Bueno, pero estuvo cerca. Estuvo cerca. Antes del partido que el Racing le ganó a Boca, se jugó el preliminar. El equipo de Juan Barbas, que perdió 1-0 frente a All Boys, también perdió por el mismo resultado ante Boca, en un partido en el que Racing tuvo poco momento con la pelota, que apeló mucho al pelotazo. Pudimos ver un poquitito de la reserva. Vimos un equipo de Boca que se asentó bien, pero que no le podía entrar al arquero Dobler. Recién a los 30 del segundo tiempo, Gaona Lugo marcó el tanto para Boca, y bueno, ya para ahí Racing no se levantó más. En el final, un tiro libre que fue al área, Colombini conectó, el arquero reaccionó, pero no, pero nada más para este pobre equipo de reserva de Racing, que tuvo en la valla con el 1 a Mauro Dobler, con el 4 jugó Brian Luis, con el 2 Colombati, con el 6 Nico Sainz, con el 3 Campi, en la mitad de la cancha jugó con el 8 Respuela, el 5 Olivera, el 10 Mario Sosa, para mí uno de los mejores de Racing en el partido, el 11 Benítez, el 7 para Valentín Viola y el 9 para Colombini. En el primer tiempo tuvo una lesión Sosa, ingresó De León, venía jugando bien Sosa, una lástima lo del joven ex Boca Juniors. De León ocupó su posición como enganche. En el complemento ingresaron Conrad en lugar de Respuela y Sabel Hitch por Benítez, quedaron junto a Juan Barbas, Cafarati y Bazán en lo que fue el partido preliminar. En el partido en el que pudimos ver todos, triunfo de Racing 2-1, la punta del campeonato, junto a Banfield, junto a Estudiantes, junto a Vélez y junto a River. El próximo partido será frente a San Lorenzo. Y tengo el partido de la cuarta fecha, que va a ser día domingo frente a Olimpo de Bahía Blanca. Sí. No están los horarios. Va a ser noche. No están los horarios. La última. Eso, Olimpo siempre lo manda a la noche o domingo. ¿Parece? Para mí lo aceptaron. Independiente Arsenal, Argentinos River, Boca Vélez y Olimpo Racing. Ah, juegan los hermanitos. Juegan los hermanitos. Vamos a ver para qué lado tira el jefe, el padre. Porque mire que el hermanito mayor está pidiendo también clemencia, ¿eh? No sumó un punto, sacó un punto, sumó el otro día dando lástima. Sí, sí. Hablemos de Racing. Estamos en positivo. Estamos punteros. Estamos punteros del campeonato. El árbitro para el próximo día sábado va a ser Héctor Baldassi, la Coneja. Que el último partido que dirigió fue el 7 de febrero, también en el cilindro, pero ojalá que no se repita el resultado. Fue el debut de Roberto Ayala, no sé si se acuerda. No me quiero acordar. Mejor que me agarre un tema. ¿Cómo? No, por favor, déjalo, por suerte. Qué lindo picnic se hizo, le hizo. Creo que no sé quién nos hizo bien también. Yo me acuerdo del partido con San Lorenzo, el partido de San Lorenzo que se jugó por el torneo de invierno. Sí. Yo creo que influyó también a darse cuenta de, por medio de Russo, que tenía que jugar con línea de 4, no con línea de 3, y que Ayala no podía jugar, y que a partir de ahí se mantuvo la defensa, y ahí más o menos mantuvo ese tipo de posición, y a partir de ahí creo que lo hicimos fuerte. Ese partido fue importante a partir de eso. 4-2, el último partido que perdió Racing. El último de amistoso. El último que jugó fue el tercer. Con Héctor Baldassi. Claro. El último partido que dirigió Baldassi fue la derrota 4-2 con Arsenal de Sarandí. En el cilindro, y esto lo estoy haciendo sin archivo, con el archivo de mi cabeza lo estoy haciendo, creo que fue la última derrota frente a Argentinos por la novena fecha con el gol de Pavlovich. Aquella noche fatídica en la que Jacob erró el penal. Creo que fue la última derrota de Racing. ¿Cómo que local? Nadie lo quería y hoy por hoy. ¿Cuánto influyó el golpe en la cancha de Quilmes? Ese 4-0 con Estudiantes en contra. ¿Cuánto influyó? Luego... El cambio reprodujo después del partido. Sí. Que yo pensé que tocábamos fondo y ese día sí que tocábamos fondo. A partir de ahí levantamos. Sí. Primero jugamos muy mal, pero después volvimos a reflotar con Chacarita. Y a partir de ahí ganamos todos los partidos y sabemos que hicimos acá. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos al tema de las entradas. Va a haber canje de entradas a partir de mañana, de 11:30 a 17:30 en Avellaneda, de 11 a 17 en Villa del Parque y en Microcentro, en la sede de Locademia, en la Valle 1650, para venta de plateas A y B. El canje de plateas también, el canje de plateas C para los socios, que va a ser en el mismo horario. Tenemos un par de precios de las entradas. Las generales, puerta 8, 10, 12, 14. Los socios con la cuota de agosto paga ingresan. Invitado 70, jubilado y dama invitado 50, menor invitado 40, la puerta 20. Los que ingresan son los socios con agosto pago, invitado 60, dama, jubilado, invitado 40, menor 30. La puerta 13, que tiene solamente 500 entradas, invitados 40, jubilado, dama, invitado 20, menor invitado 10, el socio entra con agosto al día. Las plateas, el sector A, 200 pesos para los invitados, 100 para socios, menores 60, menores socios 30, el sector B, invitados 170, socios 85, menores invitados 60, menores socios 30, el sector C, que es gratis para el socio, el invitado 100, el menor invitado 60, el sector D, invitados 100, socios 50, menores invitados 60, menores socios 30, el sector E, invitados 70 pesos, socios 30 pesos, menores invitados 60, menores socios 20, precio de las entradas para el día sábado. El día jueves, no sé si lo has dicho, porque capaz yo estuve metiendo otra cosa. Jueves y viernes. No, el día jueves hacen en el Hotel Savoy, sí, alrededor de las 17:45 horas, la presentación de la nueva campaña de socio de Racing. Estamos invitados, vamos a ver si nos podemos acercar, que nos invitaron. para participar de la nueva campaña en el Hotel Savoy, muy amablemente la gente de prensa de Racing nos invitó, es solo para periodistas y la gente de Racing nada más, así que no está abierto a todos. Así que vamos a ver a partir de ahí, seguramente pienso yo que darán alguna publicidad nueva, como fue la otra que fue muy, muy, muy novedosa, que le tocó el corazón al hincha de Racing y se hizo un montón de gente socio. Bien. Natalia Mancilla te informa el trabajo de Racing día a día. Aquí, en la hora de la academia. Bien, presentación hecha, te saludamos, Nati, a la distancia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches para toda la gente que nos está escuchando. ¿Cómo anda todo eso? ¿Bien después del sábado? Bien, bien, bastante bien, bastante tranquilo. Yo muy feliz, relajado, pero con calma. Como decimos por ahí, estamos en Twitter, así que cualquier cosita, pues hay que mantener la calma. Tengo muy poco retorno, te alcanzo a escuchar a la distancia, no es problema del teléfono, sino el retorno que tengo acá en el estudio. ¿Qué te parece si nos vamos metiendo un poquitito en lo que fue el entrenamiento del día de hoy? ¿Ahí me escuchas bien? Ahora sí. Bueno, perfecto. Hoy hubo una práctica de fútbol formal, la práctica del día de hoy fue a puertas cerradas, sin atención a la prensa, por lo que hoy les voy a deber el audio de algún protagonista, pero ya tuve que tomar el tema, ya estáis en vivo. El equipo, por ahora, está confirmado, sigue siendo el mismo, al menos si llega a pasar algo, ojalá que no, entre mañana y el viernes, pero el equipo sigue siendo los mismos 11 que ganaron ante Boca. Lo repasamos con Fernández, Abeldaño, Martínez Saiz, Toranzo, Zitakov, que vuelve a jugar gracias al 225. Vamos, recordemos el 225. Recordemos que fue expulsado Zitakov ante el Boys y tiene que cumplir esa regla de suspensión, pero como Bruno Zuculini todavía no se recupera de la lesión que tuvo en el sub-20, vuelve a jugar Zitakov por el artículo 225, Giovanni Moreno, Luercio y Vélez. Este equipo hoy titular, bueno, hicieron fútbol frente a un combinado de suplentes, si querés te lo digo rapidito. Dale. De Olivera, Colombati, Cadelcic, perdón, el principio del apellido, Pellegrino, Rescuela, Olivera, Pueblada, Isa, Acosta, Bazán y Rizzo. El partido fue de 50 minutos, lo ganaron los titulares 2-0. Los goles de la práctica sí lo hacen los nueve, por lo menos el primero lo convirtió Pablo Luercio, el segundo el Lucas Lich. Apareció el payaso, después Lucas Lich, dos jugadores que simpatearan al arco. Casi no pateó mucho el otro día, me parece. Que intentó, que tuvo arresto, que llegó bastante, pero que no pateó mucho, no se animó mucho en la bombonera, Marcelo. No se animó mucha cantidad, pero las jugadas netas de gol fue... En el compacto se vio que tuvo, en el segundo turno tuvo casi la parte del gol, que fueron dos o tres jugadas netas y Boca no tuvo ninguna. Uh-huh. Así que en esa cancha tan difícil, sí, Natalia. No, que por eso digo que decimos que por la calma, que está bien, está en la segunda fecha, pero los tres goles de Racing no lo convirtió a ninguno de los delanteros, ni Huerta, ni Bielga, ni Auste. Claro, claro que hay que mantener la calma, que no, porque no convierten los goleadores. Pero bueno, lo importante es que sigan los resultados, está bien. Por ahora, esto te da cierto margen para mantener la calma, pero los goleadores están para que hagan los goles. Sí, obviamente, por eso decimos el tema de esta noche. Claro. Quizás ahora es la segunda fecha, pero más adelante que los delanteros no hagan goles y va a empezar a hacer un poquito de ruido, me parece. Sí, seguramente. ¿Mañana va a haber práctica, Nati? Sí, mañana práctica, la última puertas abiertas, a la mañana temporalista no deja nada. Luego, el día viernes, va a haber otra práctica donde a partir de ahí los jugadores van a quedar concentrados, ya a la espera del partido a Pisa Naranja, que como vos bien dijiste, se confirmó el horario 20:20, parecía que lo iban a modificar, uh-huh. pero no, 2020 con el arbitraje de este rato. 2020, el único horario que se modificó fueron los del viernes. El partido iba a las 7, se pasó a las 9, y el de Banfield, que iba a las 9, se pasó a las 7. Sí, pero también habían dicho el de Racing que quizás lo movía más temprano. Claro. Pero no, lindo horario igual el de las 8:20. Por lo menos si hace, si está el día como estuvo hoy, que no estuvo tan frío, se va a poder soportar bien. No, pero se largó con todas en media hora más o menos. No me fijé. Estaba acá en el estudio y no vimos nada. En el estudio no pudimos ver nada. No, bueno. Tengo una ventana cerrada. No, igual. Ahora no vamos a fijar. Recién estoy llegando, no sé si. Bueno, ¿llegó un papá? Pero apenas salí del trabajo, dije, yo tengo una, dos gotitas, y de repente se casó en Palermo. Tal cual, o sea, si eres usted, papá. Bueno, esperemos que no se caiga del cielo el día sábado. No, ojalá que no. Bueno, Nati, ¿algo más que haya quedado? No sé si lo dijiste, ¿cuándo me parece que no? El tema de Cristina Clara. A ver. Está muy, pero muy cerca. Hoy, unos dirigentes de Racing confirmaron que Cristina Clara sería presentado el viernes en la institución. Por otro lado, otros dicen que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. Recordamos que poder estar libre, tiene un espacio en su poder, pero que le dio la tabla pana, que por eso está tratando de grabar este conveniente con otro que tiene con el globo, pero todo indicaría que sería el mismo refuerzo de Racing. Y que sí o sí tiene que confirmar este viernes, y a partir de viernes es el último día que se puede adquirir su arma. Sí, como que no marcas, así que hasta el viernes tiene tiempo Racing para saber si va a contar con Gino Clara o no. Yo me animo a decir que ya está. ¿Ya está? Para mí sí. Bueno. Ya está confirmado, ¿eh? Y es todo que se por acá. Bueno, vamos a ver qué pasa en la semana, a ver si el tiempo le da la razón. ¿Qué le parece? Veremos el sábado, ya vamos a enterarnos. Sí, es así. Es así. Nati, nos vemos el sábado. Te mando un beso grande. Un beso para todos. Chao. Bien, cuarto y último bloque de la hora de la academia. Ahora sí habilitada la línea 5290-0075, 5290-0076. Me avisa Nacho que hay un llamado, por eso la saludo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hola Gustavo de Los Ángeles, ¿cómo estás, gente? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Sí, ahí andaba, tratando de ganarme el pan de todos los días, pero acá estoy de vuelta. Pero sí, se la extrañaba, Sí, te comentó, pero no, acá estoy de buena salud, un poquito más gordito, no. Y extrañándolos igual a ustedes. ¿Cómo está el tiempo por allá? Están en época veraniega. Claro, más terminando. O menos, claro, son 7 menos 10 de la tarde, son más o menos unos 33 grados. 33 grados. Oh. ¿Se están cocinando el calor o no? ¿O se soporta? Sí, no, es terrible, y el aire acondicionado ya no da para más. Pero contento, que no me importa si me cocino vivo, Racing ganó y está todo bien. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Hola Marcelo, ¿cómo ves el año pasado? Sufríamos tanto, programa por programa, pensando que nosotros sufriendo. Hoy lo ves distinto, lo ves con otro tipo de esperanza. ¿Cómo ve la situación, Pablo? Sí, mira, la Texas Instrument que tenía no la puedo encontrar, así que eso siempre es una buena señal. Se quedó la calculadora en un cajón por un tiempo y justo estaba pensando eso cuando estabas hablando con Cajay, estaba pensando eso, la diferencia de ánimo entre, ¿qué fue? 4 meses atrás y lo que es ahora, ¿no? Increíble. Y yo creo que, Gustavo, lo que quiero decir, como estaba diciendo yo en un momento acá en el programa, se nota también, aparte del equipo, el pensamiento respecto de que ya es un equipo que ya se conocen, y empezó el campeonato con la mayoría de los jugadores sacando Mercado, que se encontraba en el precio, después más o menos el equipo es el mismo, y yo creo que influye, aparte con algunas incorporaciones como Toranzo, que era juego, que era el enganche, creo que le faltaba a Racing, está demostrando que al tener un equipo ya formado se hace un poco más fácil. ¿Cómo lo ves vos? No, totalmente de acuerdo. Mira, con la categoría que tiene Toranzi, que tiene Moreno y la gente que vino, y te pones a pensar, el mejor recuerdo es haber mantenido la base, porque si te da Mercado, pero tenés al paraguayo atrás, no es joda, eso es un recuerdo bastante importante. ¿Cómo pateó, Se le quedó la pelota a Clemente y no paró. A mí, yo te digo, mira, obviamente que la figura innegable fue Jacob, pero para hacer es un jugadorazo. Es más, cuando me enteré que no iba al Mundial me puse súper triste, porque creo que no se lo merecía por la manera en que se lesionó todo, pero es un jugadorazo increíble, con tiene bien puesto, ahí entre las piernas tiene lo que tiene que tener, así que muy contento. Y bueno, pero sí, me parece que el partido de Jacob, de la poca memoria que yo tengo, debe haber sido de los mejorcitos de Cristian Racing. Exactamente, lo que veníamos diciendo nosotros también, Gustavo. Creo que fue un partido, y que no se mejor, y gracias al 2-25, porque si no fuera por el 2-25 hubiera jugado, no sé cómo habría mirado, porque creo que fue importante y influyente en el resultado ante Boca. Y algo que no se puede pasar en Racing, que ya 2 partidos y de visitante gana Racing en esa cancha, ¿no? Que cuesta Racing. Y esa racha, años que no ganaba en esa cancha 2 veces. Por eso mismo, eso es bueno, que hemos roto algo que veníamos sufriendo desde hace muchísimos años. Y bueno, es bueno todo eso. Y yo creo que también influye en que los jugadores, como vos también estás diciendo, Gustavo, dejar la calculadora en el cajón, los jugadores también juegan con otro tipo de tranquilidad, que mismo lo decía Cacay también, y creo que eso es en favor y para Racing. Sí, imagínate, estábamos viendo el partido acá con Ismael, que les manda saludos. Saludos grandes, Ismael. Que hace rato no vino, al final no pudimos arreglar, pero bueno, ya habrá otra oportunidad cuando vuelvan otra vez para Argentina, avisar. Vengan ustedes, no hay ningún problema. Ojalá pudiéramos ir. Ojalá. Vamos a ver, capaz todo puede ser. Estamos conversando con él, en el primer tiempo Moreno pierde un par de pelotas, así por falta de precisión, porque estaba un poco nervioso, pero si esto hubiera pasado 4 meses atrás, las puteadas que se hubiera comido, ¿no? Pero ya con otra actitud en la gente y todo, creo que le va a permitir a todos ir mostrando un poco más de sus posibilidades. Así que, el ánimo, la histeria en la que me incluyo, yo no estoy exento de ningún tipo de culpa, yo soy parte de la histeria también, aunque sea 1000 kilómetros o 10.000 kilómetros, soy parte de la histeria, así que me parece que eso va a influir. Y bueno, y que despacito, me encantó lo que dijo Cajay, ¿para qué está este equipo? Le preguntaste vos, Julio, y dijo, y por ahora está para ganar el sábado. Claro. Y me parece una respuesta, pero perfecto, así que sí. Esto es lo que estamos esperando todos. Ojalá que sea así. Gustavo, nos están haciendo señas del otro lado. Hoy tenemos, de que arrancamos la segunda parte, tenemos tiempo reducido, vamos hasta las 11, ¿no? Así que tenemos que dejarte. Agradecemos mucho que te hayas podido comunicar y te esperamos el miércoles. Esperamos el próximo miércoles, como siempre. Un saludo muy grande a vos, a Ismael, a toda la gente de la ciudad de California. Y sinceramente, una alegría bárbaro, porque estamos extrañando, Gustavo. Así que esperamos hasta el próximo miércoles, saludos, y bueno, no te olvides acordarte el próximo. Hola, Gustavo. Bueno, se cortó con Gustavo, nosotros ya vamos llegando al final. Un saludo, perdóname, a Mateo, Mateo Yamuzzi, que nos está escuchando. Se está diciendo así un saludo muy grande a Mateo, que hace rato no lo vemos, así que vamos a tener que ir a jugar un ratito. Lo vamos a ir a visitar, Marce, nos encontramos el miércoles que viene. Te veo el sábado igual en la engancha. Sí, sí, vamos a hacer lo imposible porque vengo de Jauregui. Vení de Jauregui. Bien padrón, Viene coincidiendo todo, me está volviendo loco. Pero vamos a estar ahí el sábado. Bien, señores, nosotros también vamos a estar ahí a partir de las 7:30 de la tarde por la 1630, por la 100.9, para llevarles a sus casas el encuentro entre Racing y San Lorenzo de Almagro. Sí, Marcelo. Un saludo también a Héctor Yamuzzi, que nos dio estos minutitos, que mira por el tema de la tanda. Así que, bueno, acá le hemos pedido autorización, nos dejó. Y así que nos dejamos pasar un momentito, gracias a Héctor Yamuzzi. Y nos reencontraremos el sábado en la transmisión, a partir de... las 7:30 de la tarde. Y bueno, y yo nos encontraré el próximo miércoles, como siempre a las 22 horas. Gracias a todos los hinchas de Racing y esperemos con un nuevo triunfo académico y a explotar el cilindro. Así tiene que ser. Señores, gracias por estar del otro lado. Hasta el sábado y después la semana que viene, el próximo miércoles, como todos los miércoles, en la hora de la academia. Chau. Hasta aquí llegó toda la información. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 22 horas para vivir otra hora de la academia por AM1630 y Super Sport. El 1 de septiembre, la posta de Cuenca cumple 29 años. Y el día 5 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía, en el Club Villa Sastre, Lautaro y Churrín,